siempre evitando estar cerca de ti. Ocultando emociones que provocas en mí. Pero imposible es, pues necesito de ti. Siento que me muero si no estoy junto a ti. Tu mirada me hace soñar. Ya no hace falta nada. Una caricia, un beso y tu voz me lleva al cielo y me hace volar. Cuando en tus brazos ser, de tu sensualidad.